Ahora en Mosh Radio podés grabar tu podcast. Vení a conocer nuestros estudios en pleno corazón de Remedios de Escalada. Mándanos un mail con tu propuesta a contacto@moshradio.com y hacé escuchar tu voz. It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young, but for once enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Enjoy yourself, enjoy yourself, it's later. Viernes, primer programa de primavera acá en Carpenoten, en Mosh Radio, y cumplimos un año del primer programa acá en Mosh Radio en esta semana, el día domingo, el 20 de septiembre, así que ya hace un año que estamos acá en nuestro querido barrio cultural. Colón, ¿qué balance haces de este año aquí? Buenas noches, un viernes más acá en Carpe. No voy a hacer ningún balance. Se lo doy para el contador a fin de año. Voy a saludar al DT. Buenas noches, DT. Hola, ¿cómo andan? Otro viernes más. Feliz de estar acá. La verdad, por un lado, me parece que fue hace un montón que estuvimos toda la vida acá. Y por otro lado, digo, qué rápido pasó este año, ¿no? Qué rápido y qué poco que lo vivimos. Dios. Que podemos vivir. En 1066 muere Harald III, rey noruego, rey vikingo, en la batalla del puente de Stamford, lo que marca el fin de las invasiones vikingas. A mí lo que me hace ruido es que casi 600 años después, la Londres medieval arde en llamas durante 4 o 5 días entre el 2 y el 5 de septiembre y el 6 de septiembre de 1666. Los vikingos son gente memoriosa. En 1962 se proclama formalmente la República Democrática Popular de Argelia, que el 5 de julio del mismo año se había independizado de Francia. En 1929 nace Pepe Soriano, actor argentino. En 1942 nace Oscar Natalio Bonavena, Ringo, boxeador, que ha pasado por estos micrófonos, por supuesto. En 1949 nace Pedro Almodóvar, cineasta español, iba a decir músico, no sé por qué. Y en 1971 nace Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. En 1972 muere Alejandra Pizarnik, poetisa argentina, por supuesto. En 1973 muere José Ignacio Rucci, asesinado de muchísimos balazos, gente sindical, también argentino. Y en el 2005 muere Donald James Sharpe, que es ni más ni menos que Don Adams, el superagente 86. Un escritor, actor y director de ese programa que con Mel Brooks, ¿no? Por supuesto. ¿Quién dijo? Tenemos a todas las personas que mencionamos. Yo les voy a elegir de todos estos, les voy a hacer un terceto para cada frase. ¿Sí? ¿Les parece? Aunque no lo parezca, yo soy un tipo muy consciente. Lo dijo Pedro Almodóvar, lo dijo Ringo Bonavena, o lo dijo Don Adams. Yo tiraría una. Tiraría al director de cine, porque es muy especial el director ese Pedro Almodóvar. ¿Dete? Yo voy por Don Adams. Viejito. Mismo que el DT. ¿Qué dijo? El mismo que el DT, Adam. No, preguntás al Capitán Barbosa. Ninguno. De Ringo Bonavena. Era la más obvia, Ringo Bonavena. Primero que queda desierto. Primer quien dijo desierto de nuestra historia. Me hizo confundir el DT. Me ensucié. Ya está pensando el DT. La verdad, trabajar para vivir es más idiota que vivir. ¿Lo dijo Don Adams? ¿Lo dijo Alejandra Pizarnik? ¿O lo dijo Pedro Almodóvar? Yo voy con Don Pedro, ¿eh? Almodóvar vivo. ¿De té? Adam. Y bueno, vamos a seguir con el agente 86. Vamos con Don Adams. Viejito. También. Alejandra Pizarnik, señores. Segundo desierto consecutivo. La última frase. Creo que la consecuencia de la pasión te hace actuar muy distinto. ¿Lo dijo Pepe Soriano? ¿Lo dijo Pedro Almodóvar? ¿O lo dijo Don Adams? Yo voy con Pepe. ¿De té? Y ahora no sé, porque cierré dos penales pateándolo al mismo, yo voy con Almodóvar. Viejito. No estaba en las opciones. Bueno, el DT. El DT por lo menos salvaste la ropa. ¿Sí? Lo dijo Almodóvar. Sí, esto lo dijo Almodóvar. Muy bien. Bien, DT. Por lo menos, para no ser un papelón. Para no ser caprichoso, ¿no? Si errás dos veces de la misma forma, cambia un poquito la tercera. El Chopo cambió la tercera y hubiera cerrado. Preguntale a Palermo. Ay, callejón. Ay, viejo callejón. Auspician Mosh Radio y hacé conocer tu firma, producto o actividad. Envíanos un mail, contacto@moshradio.com. Tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Esta semana, el peque Schwarman, Diego, tuvo una de las mejores semanas de su vida en el tenis, en el Abierto de Roma, ese Master 1000 que viene después de los Grand Slam, ¿no? En polvo ladrillo, después de Roland Garros y junto con Monte Carlo, son dos de los torneos más importantes. Logró el triunfo más importante de su carrera, en cuartos de final le ganó a Rafa Nadal, sí, en polvo ladrillo y le ganó a Rafa Nadal. Va a ser difícil que tenga otro triunfo mejor que ese, salvo en una final. Bueno, y lamentablemente perdió en la final 7-6-3 contra Djokovic, que ganó el quinto torneo de Roma. Y Diego, si hace un buen Roland Garros, se meterá por primera vez entre los 10 mejores del mundo. K13 ahora. Así que bueno, el partido vive a ratos, pero mandamos, este programa está internacional y mandamos un especialista para que comente el partido y lo vea. Así que adelante, Martín, usted que vio el partido, ¿cómo fue? Y no es lo mío, vamos a hacer un breve compacto. La verdad que lo sufro mucho también en el tenis, me gusta. No, no sé si el viejito lo vio, yo sé que Colo lo mandamos con la... Con los viáticos lo mandamos a Roma que vea la final. Yo me llamo Martín también, viejito. Martín. Ah, perdón. Chopo, Martín, Guillermo. Perdón, Tincho, perdón. Todo bien, tocayo. Bueno, decía que lo vi el partido. Jugó bien Swarman. Una pena porque lo quebró. En el primer set lo quiebra de toque, en el primer game, digamos. Y bueno, se le va. El otro lo quebró una vez y en el segundo set lo mismo, arranca quebrándole. Pero bueno, el otro es un animal y lo levantó, ¿viste? Como que pasa a veces, ¿no, Dani? Eso de que el jugador empieza a decir, bueno, me exijo un poco más, la tiro un poco más a la línea, me la juego un poco más. Y... Le sale. Es que por eso son los número uno, ¿no? Igual hizo un gran partido, el resultado lo dice también, seguro. Y bueno, eso quiere decir que está un poco más cerca, ¿no?, de esos jugadores. No, que le jugó muy atrás de la línea, sabiendo cómo le pega a Djokovic. Está bien, era lo que tenía que hacer, pero bueno, Djokovic a veces se le tiraba ahí una volea cortita y... A cobrar, no llega con nada, ¿viste? Y sí, sí es un jugador de fondo, generalmente juega de fondo. Bueno, esperemos, ahora el domingo arranca Rolanga y bueno, ojalá que le vaya bien y Argentina vuelva a tener un top 10, ¿no? Esperemos. No sé si vieron una novela que venimos hablando hace un par de programas, tuvo su final, que pasó por todos lados. Luis Suárez, la verdad que primero fue a Italia hacer su ciudadanía. Vieron que para ir a Juventus necesitaba la doble, habíamos contado, necesitaba la ciudadanía europea. Y fue a hacer un examen que generalmente dura 2 horas y él lo hizo en 25 minutos. Medio sospechoso, no sé qué. Fue medio raro eso. Al final no se lo dieron todavía. Así que fue medio turbio ese examen de ciudadanía que le hicieron. Y en el día de ayer salió del club llorando el Barcelona, se despidió de sus compañeros. No sé si vieron las imágenes. La verdad que hacía rato que un jugador que uno dice por ahí, un tipo que tiene toda la plata, toda la gloria, es ídolo de su país, ídolo, ¿no?, que pueda, tipo grande encima, que pueda ponerse así, ¿no?, se vaya llorando porque se despidió de su jugador, de sus compañeros, del club. La verdad me conmovió. Y bueno, lo loco de todo esto es que va a ir a jugar, ¿a dónde? Al Atlético de Madrid, del Cholo. Es increíble, ¿no? Es como que, lo hablábamos con Mauro el otro día, no sé, el 9 de Boca o el 9 de River vaya Independiente, o el 9 de Independiente vaya River, el 9 de Racing vaya... Acá no se daría eso, es muy raro. Por 6 millones de euros. Pero si es uruguayo. ¿Eh? No entendí. Para mí está bien, es uruguayo, no es que es un... No sé, para mí... Pero es el tercer goleador histórico del Barcelona. Sí, sí, yo eso no lo niego, esos son los números, Dani, está bien, pero te digo que si termina yendo ahí, bueno, no es que no tiene pertenencia, me parece, más que de dónde salió, de su club de Uruguay me refería, ¿no? Ahí por ahí sí. Yo lo que digo no es él no lo digo por él, digo por el club, que es muy raro que vos... El Barcelona le está dando a uno de los mejores 9 del mundo a su rival, a uno de los que le puede pelear la liga. Uno de los pocos que le puede pelear la liga. El otro es el Real Madrid. O sea, a uno de los dos. Ahí iba para ese lado. Bien. Bueno. Así que la verdad que eso demuestra también que la comisión directiva del Barcelona no tiene ni idea dónde está parada, ¿no? Porque va a jugar Griezmann de 9 en el Barcelona, que no es 9, ni cerca. Emiliano Martínez, que se convirtió en el arquero más caro de la historia del fútbol argentino, 22 millones de euros, lo vendió el Arsenal de Inglaterra al Aston Villa, debutó en el Aston Villa, ganó 1-0 atajando un penal y siendo la figura. Un gran arquero con mucho futuro que ha sido convocado a la selección, por suerte. Y bueno, tuvo su debut soñado. El arquero surgido de Independiente, que no pudo debutar, obviamente, ¿no? Independiente va a agarrar por derechos de formación de cualquier manera plata de esa transferencia. ¿Sabían eso? Sí, sí, 400 y algo. Bueno, perfecto. Volvió la noticia humo realidad. Cortita. ¿Dani Alves a Boca? Humo. 98 humo, sí. Es muy fácil, ¿no? Creo que humo vivo. Volvió el TC2000, Super TC2000. Se volvió a correr en el Gálvez y ya ganó Agustín Canapino, un gran piloto argentino. Pero ¿saben cuál es la novedad? ¿Quién está corriendo el Super TC2000? El gran Rubens Barrichello, que fue nombrado hace unos programas atrás por tener el récord en Monza. Bueno, está corriendo una categoría brasileña y también se anotó acá. Debutó en la categoría, no conocía ni el auto ni el circuito y terminó 11º. Así que bueno, es un refuerzo de lujo para el Super TC 2000. Bueno, otra gran semana de los equipos argentinos en la Copa Libertadores. Primer triunfo de Defensa y Justicia sobre un equipo grande como es Olimpia Paraguay, campeón un par de veces de la Copa. Felicitaciones. Ya prácticamente está clasificado la Copa Sudamericana. Recordemos que los terceros de los grupos de cuatro caen contra el ganador de la primera serie que van a jugar en la Copa Sudamericana, ¿no? Van a jugar la Copa Sudamericana. Así que Tigre lamentablemente sobre la no pudo ganar. River ganó muy fácil, volvió a golear por 6-0. Y Racing ganó muy claro también en Perú, más allá de que ganó sobre la hora, ganó 2-0 sobre la hora. Gran de los equipos. Y bueno, la verdad que todo lo que estuvimos hablando estos meses, argentinos iban a estar en desventaja. La verdad que los hechos nos demuestran que no es así. Hay una superioridad de los equipos argentinos, sobre todo de los grandes, ¿no? Sacamos a Defensa y Justicia y a Tigre, sobre equipos colombianos, peruanos, que hace mucho que no se veía. Por lo menos es lo que se está viendo en estos partidos, ¿no? No sé qué piensan, si vieron los partidos o no. Sí, el equipo con el que jugó River es boliviano, peruano, ¿de qué nacionalidad es? Es el campeón peruano. Lo que pasa es que ese equipo juega a la altura, pero debido a lo que en ese pueblo hay un rebrote de corona, de COVID-19, el gobierno peruano no dejó que se juegue, o sea, está todo prohibido ahí. Entonces está jugando en Lima. Bueno, sí, a ver, la altura puede llegar a influir, pero tampoco hay una diferencia de 8 goles y de 6 goles. A ver, jugaron 2 partidos y le metieron 14. No hay 7 goles de diferencia. Así, los tipos igual son limitados, quizás. Y en la altura hubieran quizás perdido 5-0. Porque hay una clara diferencia. Igual ese es un récord, ¿eh? El 14-0 global es el récord de la Copa Libertadores de toda la historia. Entre dos equipos. Yo creo que es un poco y un poco. River jugó en un gran nivel y es un equipo limitado. También el equipo de Racing, también que salió segundo de este equipo, o tercero, Alianza Lima, Racing fue muy superior también. Lo que pasa es que erró muchos goles. Erró un penal incluso. ¿Sabías vos que la Recopa Europea que se jugó ayer entre el Bayern Múnich y el Sevilla, hinchas de ambos equipos, ¿se acuerdan que habíamos contado que el club le iba a pagar 3.000 test a los hinchas del Bayern? Sí. Bueno, devolvieron 1.500 entradas, los hinchas del Sevilla también, debido al rebrote que hay en Europa, y la final se jugó con 500 personas de un lado y 1.300 del otro, cuando había capacidad para 3.000 de los dos lados. En un gran partido, el Bayern Múnich volvió a demostrar que es hoy por hoy el mejor equipo del mundo, aunque el Sevilla le hizo un gran partido y le ganó en tiempo suplementario por 2-1. Y bueno, sigue sumando a su trina de copas, ¿no? El Bayern. Y jugando siempre más o menos igual, aunque el Sevilla, reitero, tuvo oportunidades como para empatarlo y jugó muy bien, le hizo más partido del que yo pensaba. Radio, te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Esta semana se vivió un escándalo en el fútbol asiático. El último campeón fue eliminado por coronavirus en sus jugadores. ¿Sabían eso ustedes? ¿Dónde? En Asia. La Confederación Asiática. Bien. Como si fuera, eliminaron como si fueran al último campeón de la Libertadores si fuera en América, ¿no? Muy bien. Pasó algo que hasta ahora nunca se había visto desde esta pandemia que nos está azotando, ¿no? Al Ijal, que había empatado y clasificado ya para octavos el último partido. Por una serie de contagios, el equipo no podía llegar a jugar y pidió postergación. La Confederación le dijo que no. Este equipo lo dirigió Ramón Díaz unos años atrás. ¿Se acuerdan que fue a dirigir a Asia en un momento? A buscar un poquito de Yuya. Bueno. Lo obligó a presentarse, si no, quedaría eliminado. Bueno, el equipo que dijo, bueno, voy a poner dos arqueros de suplente en el 11 titular, porque tenía 9 jugadores de campo y 3 arqueros. Voy a jugar con 2 arqueros delanteros, le dije. Bueno. Y después publicó en sus redes sociales, después dijo no, cercado a la hora del partido, dijo no, sacamos los arqueros, vamos a jugar con 9, todo el partido con 9. La Confederación suspendió el partido, lo suspendió, no lo dejaron jugar con 9, y le dieron el partido por perdido, el que jugaron y empataron 1-1 y el que tenían que jugar, o sea que quedaron eliminados. Bueno, la verdad que fue una situación rara. Permitían 35 jugadores y tenía 30 registrados y viajó con 27 el equipo. Y de ahí se agarraba la Confederación. Pero la verdad que, bueno, por ahí no salió mucho en los medios. Si fuera en América o en Europa, sería un escándalo internacional, ¿no? Bueno, no sé si las declaraciones de la semana, podríamos decir, de Di María, enfurecido, ¿no? Porque se ha dado la lista de la selección para jugar las eliminatorias sudamericanas, que se jugarán, Argentina jugará con Ecuador en cancha de Boca el 8 de octubre y 4 días después en La Paz de Bolivia, ¿no? Scaloni convocó 35 jugadores, más los de fútbol local que va a convocar, y dentro de esos no estuvo Di María, que estalló, y la verdad que no sé, ¿escucharon las declaraciones? ¿O leyeron? ¿Lo escucharon? ¿Lo vieron? Bueno, estaba muy enojado, dijo que no sabía por qué no lo habían convocado, que si lo trataban de viejo, él tenía 32 años y corre igual que hace 10 años atrás, cosa que es verdad. Y la verdad que, por un lado, uno dice, me gustó que a esa edad y más allá de todo lo que fue un jugador bastante denigrado Di María, ¿no? Que tuvo sus momentos, ha jugado bien, ha jugado mal, creo que en su posición es de los mejores del mundo, eso es indiscutible, por ahí en la selección tuvo partidos buenos y malos como todos, ¿no? Para mí injustamente bardeado, yo creo que dentro de los 35 mejores jugadores del fútbol argentino tiene que estar Di María, me parece es indiscutible, no sé si habrá algo detrás de esto, y la verdad que nada, me gustaron las declaraciones, porque digo, bueno, este tipo quiere, y no soy un gran defensor de Di María, el Colo lo sabe, pero me gustó esa rebeldía de querer todavía la edad que tiene y con toda la plata y la gloria que tiene, pedir revancha, ¿no?, en la selección. Está en un buen nivel en su club, si juega en un club grande que generalmente le saca varios cuerpos a sus rivales, principalmente la liga local, él está jugando bien. Y convirtió uno de los últimos 3 goles de la Argentina en el Mundial. Y fue realmente un golazo. Y no es también. El mejor gol. No, 32 años. Para mí es porque es hincha de Central. Y Scaloni es de Newell's, entonces no lo quiere. Total. Total. Tiremos, total. Tiro el pichón. Debe ser eso. Para mí, ¿qué es eso? Puede ser. Fíjate, ¿qué otro jugador que haya pasado por Central ahí? I'm www.moshradio.com. Más que una página, un millón de melodías en la web. Get up, stand up. Stand up for your right. Vamos con una efeméride referida a un disco. Para mí fue clave en el rock y nos referimos a Nevermind, de Nirvana. Vio la luz un 24 de septiembre del 91. 29 años cumple el disco, que fue emblema de toda una generación disconforme que buscaba nuevos sonidos, que les proporcionara una nueva voz acorde a la rebeldía e impotencia que sentía. No vamos a descubrir nada nuevo, Nevermind, que no se haya dicho o notado, pero no por eso vamos a hacer caso omiso de tal pedazo de disco. ¿Es el mejor disco de Nirvana? Sí, totalmente. Es el más parejo, es el más equilibrado. El disco tiene tres temas que son icónicos a esta altura. Yo creo que el disco expresa a la perfección la sensibilidad pop con la agresividad punk. Hay un antes y un después en el rock. Te guste más o te guste menos, es así. Nevermind no huele a viejo y no muchas bandas logran eso. Quizás más adelante analicemos un poco más los temas de Nevermind. Disco fundamental, señores. Un 24 de septiembre de 1977 salía el single Héroes, del Duque. El tema tiene una rica historia y un lugar destacado en la cultura popular de manera más que merecida. Tony Visconti, productor, manager y amigo de Bowie, era quien realmente describía sus citas con su amante. Bowie siempre lo cubrió a Visconti porque estaba casado y por ende decía que la historia era de una pareja que solía pasear por el muro de Berlín, que era donde estaba instalado Bowie para esta época. El tema de Héroes, la verdad es que el duque vio a su amigo muy, muy enamorado de una alemana y esa relación motivó el nacimiento y creación de la canción Héroes. Tema maravilloso, fue remasterizado en el 2010 y 2017. Vamos a pasar la última remasterización del año 2017. Vamos con algunas cortitas y al pie. Tres. Un 24 de septiembre del 52 nace en Massachusetts el cantante y bajista de la banda Morfina, banda amiga de la casa, el señor Mark Sandman, quien falleció sobre un escenario italiano un 3 de julio del 99. Otro 24 de septiembre, pero del 80. En este caso se termina la mezcla del disco Doble Fantasía de Lennon, quien hacía más de 5 años que no sacaba un disco. Pocos meses después sería asesinado. El 24 de septiembre de 71, la banda T-Rex lanza su sexto disco, Electric Warrior, otro disco fundamental para el desarrollo del glam y la inspiración de Bowie. Y terminamos con tres cortitas más. Un 21 de septiembre de 1978, los Ramones sacan Road to Green, que es el cuarto disco de la banda y el primero para mi amigo Marky Ladrone. También un 21 de septiembre, pero del 93, Nirvana saca In Utero, que sería su último disco. Gran disco de la banda, que alguna noche ahondaremos al respecto. Por último, recordamos que Decal sacaba su disco Ceremony, un 24 de septiembre del 91. Gran disco también. Un 24 de septiembre del 65, los Stones lanzan su disco Out of Our Heads, que es el tercer álbum de los Rolling y hay dos ediciones, la norteamericana y la inglesa, que contienen diferentes temas. Otro 24 de septiembre, pero del 87, la banda Peel sacó su álbum Happy, que es un disco exquisito del gran Johnny Lydon. Un 22 de septiembre de 1987, los Smiths largan su último disco, Strange Ways Here We Come. One baby to another says I'm lucky to meet you. I don't care what you think, unless it is about me. It is now my duty to completely drain you. I travel through to blend up in your affection. Shooting me for you, passing back and forth in a half-passionate kiss from my mouth beyond. ¿Algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro seguro La Habana, sin pagar expensas. Seguimos en Carpe Nocten, aquí en Mosh Radio, en nuestro querido Barrio Cultural. Recordamos que el Barrio Cultural está realizando un fondo de lucha virtual para poder hacer frente a los gastos de mantenimiento de este hermoso espacio en estos tiempos de pandemia en los que no se pueden realizar eventos en lugares semiabiertos. Así que mientras siguen adaptándose a las necesidades de la situación, recibiendo donaciones, están también solicitando la colaboración para que podamos mantener vivo este lugar. Llega el bloque que usted estaba esperando, señor, señora, la encuesta Sofovich, en primera encuesta de Carpe Nocten. Auspicia en este bloque, querido DT, los amigos de Don Verdurín, verduras agroecológicas, 11-68-46-99-24, 11-68-46-99-24, distribuidora de agua Marvel, agua de Besa, 11-28-79-20-33, 11-28-79-20-33. Y agregamos el tercero. ¿Viste cuando Sofovich decía 2 y 1? Bueno, nosotros teníamos 2, nos faltaba el 1. Cooperativa Mihaishu, productos y autogestión canábica. ¿Cómo podés comunicarte con ellos? Al 11-59-66. Toda gente amiga de aquí, de la casa, que esté interesada en saber qué opina el pueblo, porque este es el único lugar donde su voto vale, en serio. Su voto suma uno. DT, querido, por favor, consignas claras, con transparencia. Sí, la consigna es clara, concisa, fuerte y al medio, para los futboleros y futboleras. Como Vergesio. Vamos a arrancar esta primera encuesta de Carpen con, después de un trabajo arduo de la producción durante toda la semana, hemos elegido dos ternas para que ustedes nos digan quién es el buen jugador o muy buen jugador, pero más vende humo. ¿Cómo vende humo? Sí, esos que se tiran, miran la cámara, gesticulan, hablan con la tribuna, juegan para la tribuna, más allá de que son buenos jugadores. Amados por sus hinchas y obviamente odiados por todo el resto de los demás. Por eso son buenos, porque sus hinchas los quieren. Nacionales, los finalistas son... Después, si ustedes quieren votar a otro, votan. Esto fue el equipo de producción y nosotros que elegimos, ¿no? Hernán Díaz, Guillermo Barros Echeloto y el Turco García. Vamos con los extranjeros. Y bueno, los tres extranjeros que competirán con el argentino son tres extranjeros que jugaron en el fútbol argentino. Hay que aclarar eso, ¿eh? Que hayan jugado en el fútbol argentino. Estas cosas se ven mucho si uno va a la cancha, ¿no? De estas clases de jugadores. Por ahí a veces las cámaras, ahora sí, pero en su momento no captan todo y en la cancha te das cuenta de estas cosas. José Luis Chilavert, Roberto Cabañas y Teófilo Gutiérrez. Así que bueno, los amigos y oyentes que quieran votar en nuestras redes, Mauro, podrán hacerlo, y nuestros amigos también, personalmente, por teléfono, como quieran. El viernes que viene daremos los porcentajes y quiénes son los dos finalistas. Yo ya tengo mi voto. ¿Ya lo podemos hacer nosotros o tenemos que esperar el viernes que viene? No, nosotros si querés podemos votar. Podemos votar ahora. Yo me quedo, ¿sí?, con mucho desagrado porque me caen muy mal los seis jugadores. Muy mal los seis. Y me hubiera gustado enfrentarlos con los brazos en alto y sin alfileres. Pero me quedo con el mellizo entre los de acá y con José Luis Félix Chilavert de los de afuera. Anote. Yo voy con el mellizo de acá. Yo voy con el mellizo de acá. Y Teófilo como extranjero. Bueno, yo voy con el mellizo de acá y voy con Cabañas. Viejito. Sí, el mellizo y Chilavert. No tiene igual que el Choco, ¿eh? El mellizo y Teófilo. Bien, dado el voto, y Barbosa vota. Todo copiado, todo legal. Falta el voto de Barbosa, eh. Barbosa, que vota Barbosa. Guarda, le puede sorprender, eh. No. Sí, puede sorprender. Pone mute, Carita. Pone mute. Mute, Carita. No, coincido. Ahí va. Cheloto y Teodófilo. Ese apuesta uno por uno. Está perfecto. En los nacionales, el mellizo sacó una ventaja, no sé si bastante amplia, pero en los extranjeros está muy parejo. Así que bueno. No solo el mellizo sacó una gran ventaja, sino que ninguno de los que votó por el mellizo es hincha del club de algún club en los que haya jugado o haya dirigido. ¿Notaste eso? Bueno, esa es la consigna, ¿no? Es un vendehumo, pero es un gran jugador. O sea, los hinchas que lo tuvieron lo aman porque era un jugadorazo. Esa es la consigna. Dolphins can swim. Though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Hoy la revista Huérfanos nos acerca a Sueños Perdidos Punk Rock. Hola a todos los oyentes de Carpe Nocten Radio, les mandamos un saludo a los chicos de Sueños Perdidos y escuchen la radio que está buenísima, ¿eh? We'll be right back. recuerdo mis sentidos, es que no siento tu sabor. No sé si aún sigo vivo o es que flotando ahora estoy. Media vida tuve yo, hasta que te conocí. Toda una persecución. Búscanos en Facebook, hacete fan, Mosh Radio. La barrera. Un paso más atrás. Dos más atrás. Tres. Ahí está bien. Ya está la barrera formada. Una baldosa más acá. Un momento. ante todo, sacar las cosas del arco. Hay botellas debajo de la pileta. Ya la otra vez cago una. Y dos sifones. El blindado no es nada, pero el otro puede reventar. Y los sifones revientan y los pedacitos de vidrio saltan y se meten en los ojos de uno. Bien juntas las macetas de la barrera. El arquero muy nervioso. Miguel Tornino frente al balón. Atención. El rubio Miguel Tornino frente al balón. Una mano a la cintura. La otra también. La mano sacándose el pelo de la frente. La transpiración de la frente. De los ojos. Hay silencio en el estadio. Es la siesta. Hasta el negro se ha quedado quieto. Resignado a ser simple espectador de ese tiro libre de carácter directo que ya tiene como seguro ejecutor a Miguel Tornino, que estudia con los ojos entrecerrados el ángulo de tiro, el hueco que le deja la barrera, la luz que atisba entre la pierna derecha del recio medio volante de la visita y la pata de Portland de la maceta grandota del culantillo. Un solo grito en el estadio. ¡Miguel! ¡Miguel! El público de pie ante esta, la última oportunidad del Racing Club cuando solo faltan 2 minutos para que finalice el match. Habrá que apurarse antes de que vuelva a adelantarse la barrera o el negro insista en morder la pelota y hacerla cagar como el otro día que la pinchó el boludo. Sonó el silbato. Habrá que pegarle de interno. La cara interna del pie diestro de Miguel Tornino, el pibe de las inferiores, debutante hoy, le dará el balón casi de costado. Tal vez de abajo, con no mucha fuerza, pero sí con satánica precisión, para que ese fulbo describa una rara comba sobre la cabeza de los asombrados defensores, sobre el despeinado pirincho del helecho de la segunda maceta y se cuele entre el travesaño, el postre hermanotazo de la lata de aceite cocinero que se ha lucido hasta el momento. Tiró Tornino y se hizo mimbre en el aire el arquero ante el latinazo insólito de curva inesperada y con la punta de los dos dedos allá voló la lata a la mierda, carajo. Que ladra el negro, sí, mamá, sí, la guardo, está bien, pero mirá vos cómo la viene a sacar este guacho. And I soon came home. They said there's too much caffeine in your bloodstream and a lack of real spice in your life. I said, leave me alone because I'm alright, Dad. So surprised to still be on my own. Oh, a bunch of love. I'd hate the strain and the pain again. Pushing the land that we stand on is ours, it has been before, so it shall be again. And people who are uglier than you and I, they take what they need and just leave. Oh, but don't mention love. I'd hate this pain and the strain all over again. Don't mention love. Don't mention love. No, no, don't mention love. Rush and somos @moshradiook. Buscamos tener seguidores. Si son fieles, mejor. Hoy vamos a hablar de José Piojo Judica. Por ahí muchos jóvenes no lo conocen. Nació en Rosario el 22 de febrero del 36. Tiene 84 años. Jugaba de volante barra wing izquierdo en su momento. De niño ganó el primer torneo Evita con su equipo en Rosario. Y él tenía 13 años, en el 49, obviamente. Y varios de esos chicos llegaron a jugar en primera. La mitad en Central y la mitad en Newell's, como el Piojo. En el 54 debuta en la primera de Newell's, donde juega hasta el 59, donde pasa a Boca, donde forma un ala izquierda temible junto al gran Ernesto Grillo. El gol famoso de Grillo a los ingleses, ¿no? Tan famoso, nosotros que ya somos grandes nos han hablado mucho de ese gol. Y hay alguna imagen. En el 62 pasa Vélez, en el 64 Platense y Estudiantes, y en el 67 en Quilmes. En 1968 emigra a Colombia, al Deportivo Cali, y allí se consagra campeón de Colombia en el año 69 con 33 años y después de 15 carreras, por primera vez sale campeón a esa edad como jugador. Y en el 70 viene a Talleres de Escalada, donde sale campeón en primera C con un equipo muy recordado, ganando su segundo y último título como jugador. Ya que al año siguiente se retira en San Telmo, en el 71. Ahí vemos que fue un gran jugador, un gran jugador. Tuve la suerte de jugar con él, Picados, hace aproximadamente 15 años atrás. Él con 70 años, jugábamos una vez por semana y era media hora dos toques y media hora libre. Y la verdad que te vas cuenta que había jugado en primera, paraba la pelota y ya tenía ese segundo, más allá que no le daba el físico, le daba la mente, ¿no? Para saber lo que iba a hacer. Tremendo. Fue con la persona más grande que jugué, creo que tenía casi 70 años en esa época y la verdad, viste, me sorprendió. Pero más allá de eso, ganó solo dos títulos. Pero ahora vamos a hablar de Judica de T, que ahí creo que cambia mucho su historia deportiva. Debutó en Alto Sordo Zapla en Jujuy en 1972, donde hace una gran campaña en el Nacional. Pero en el 77 llega a Quilmes, donde en 1978 gana el título metropolitano Quilmes, el único título de su historia en primera división, donde le ganan el torneo palmo a palmo al Boca de Lorenzo, que había salido campeón del mundo ese año, en 1978. 30.000 quilmenios coparon la cancha Central ese día, ganando 3-2. Y está un tiempo más. Y en 1982 dirige a San Lorenzo en Primera B, donde sale campeón, pero se va. Dijo: la última fecha que perdimos con Banfield 1-0, ya éramos campeones. La hinchada, en vez de llevar merendas a mí, que era el DT, lo llevó al técnico rival. No lo nombra, pero era el Bambino Veira, el técnico de Banfield. Ese día me di cuenta que me tenía que ir, dijo. Al año siguiente, el Bambino Veira dirigió a San Lorenzo en el 83. ¿No? Se dio cuenta, mucho olfato, mucho vestuario, ¿no? Llega a Argentinos Juniors campeón en el 85. Había salido campeón con el Sapo Saporiti, a un gran equipo que jugaba muy bien. Que había vendido a Pasculi, campeón del mundo del 86, posteriormente, a Italia. Y el Piojo Judica, cuando llega, lo pone a Borghi y le da un salto de calidad al equipo. Uno de los mejores equipos que vi en mi niñez, recuerdo. Jugaba muy bien, muy bien. Jugaba bien, jugaba lindo, atacaba mucho. gana el Nacional del 85 al Vélez de Basile y gana la Copa Libertadores, ¿no? Para Argentino, un club como Argentino Juniors alcanza la gloria, le gana la América de Cali en el 85 y pierde por penales en, para mí, la mejor final intercontinental de la que recuerdo haber visto, contra la Juventus, que tenía Platini, Laudrup, etc. Donde se especulaba que la Juve lo iba a ganar por goleada y empataron 2-2, Argentinos mereció ganar y se lo empataron casi sobre el final, y la verdad que fue la mejor final que vi, la verdad que recuerdo. Todos los diarios titularon: vinimos a ver a la Juve de Platini y vimos al Argentino Juniors de Borghi. El día anterior del partido, el periodista, que había ido un solo periodista de la revista Gráfico, y le llamó la atención y se acercó al Piojo y le dijo: escúchame, mañana van a jugar con la Juve y los jugadores están tomando vino y están fumando todos ahí después de comer. Y el Piojo le contestó: mañana vamos a jugar un partido de fútbol, no vamos a manejar un avión, quédate tranquilo. Bueno, de ahí fue, ganó también la Interamericana el 86 en Argentinos, después tiene un breve paso por Vélez. En el 87 llega Newell's, su equipo, y ganan el torneo 87-88 con un gran equipo, que jugaba muy bien también, un gran Newell's, con el Tata Martino, el Chocho Lió, Abel Balbo, un gran equipo de Newell's, Scoponi en el arco. Y pierde la final del año siguiente de la Libertadores. Sí. Le gana 6-1 Independiente la última fecha. Sí, el día que echan a Islas. Sí, que hubo problemas en el micro Independiente a la vuelta por esa situación, pero bueno, será historia de otro programa. Se consagra campeón y pierde con Nacional de Uruguay la final de la Libertadores en ese mismo año, en el 88, con Newell's, un gran Nacional de Uruguay. Y Giudica se convierte en el primer técnico en ganar 3 títulos argentinos en 3 clubes distintos. Récord aún vigente. Sale campeón con Quilmes, sale campeón con Argentinos Juniors y sale campeón con Newell's. Y también con la calidad de equipos que sale campeón, ¿no? También hay que decirlo. No salió campeón con Boca o con River o con algún equipo grande, Independiente, Racing. Bueno. Después dirige Platense, tiene otro breve paso por Argentinos. En Deportivo Español, donde se agarra a golpe de puño con el Puma Rodríguez, delantero, el gran delantero. Porque el Piojo lo saca y el Puma Rodríguez lo va puteando cuando se va y le tira un sillazo. Me acuerdo haber visto esas imágenes en todos los goles. ¿Te acordás de todos los goles, Colón? Sí. Ahí. Bueno, y termina ahí tirándose un par de piñas con el Puma. También, porque era de central. Porque era de central. Seguramente debió ser por eso. Fue al Deportivo Pali también, y su último club fue el Pachuca de México en el 96-98, donde gana su último título saliendo segundo. Con un carácter bravo, muy frontal, tipo que ha pasado por muchos clubes como jugador y como técnico, porque tipo muy directo, muy frontal, con un carácter bravo, y a veces tuvo problemas con los jugadores y con los dirigentes en varios clubes. Pero más allá de eso, bueno, nuestro homenaje al Piojo, que la verdad que como técnico hay que sacarse el sombrero, porque repetimos, salió campeón con equipos que nunca más salieron campeones y jugando un fútbol hermoso. Yeah. up under the bed. That's right. And drown. That's right. Have mercy, baby. Have mercy on me. I said, hey, hey, babe, hey, hey, now, what you trying to do? Hey, hey, babe, hey, hey, now, please don't say we're Hay que... Ahora lo querés. No, siempre lo quiero. A veces es como, y bueno, pero vos lo sabés mejor que yo, lo conocés más que yo. A veces lo querés matar y después le querés dar un beso en la boca. Sí, no, pero yo vi solo el tráiler. Me quedé con... No, al principio, no, viste que hay algo. Hay uno que es medio larguito, viste que mandan cortitos y larguitos de las publicidades. Y sí, te resume la historia. Sí, porque está uno... bueno, va, qué sé yo. Bueno, tiene una buena... Daniel tiene una buena vida y le pinto la envidia. Si el otro quiere laburar. Ah, y para los que no pueden dormir está buena. No se vaya, que ya llega Ziggy Sabasta y Hollywood nunca aprenderás. Luna de fuego, el castigo en la tierra. Mujer, no creas, todo lo que digo es más bien una guerra. Lucha de espanto, el hastío en las venas. Jugada perfecta, nena. Todo lo que digo es más bien una mierda. Levanto la piel del piso, qué sucio está esto. Levanto la piel del suelo, qué sucia te veo. Ya te veo. Pequeños agujeros en el plato llevo colores mezclados con hielo. Todo lo que miro lo veo, todo lo que digo no lo creo, no lo creo, no lo... Puedo levantar la piel del piso, que sucio, sucio pego, Levanto la piel del suelo, que sucia te veo, que sucia te veo. Sucia, te veo. ¿Necesitas música? Llámanos al 3974-7601, un dealer del rock con cobro revertido.